Peña Flamenca de Ubrique retoma durante este mes de octubre el 32º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Cada viernes a las 9 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou disfruta de las fases clasificatorias en las categorías de cante y baile. La entrada será libre con aforo limitado y con todas las medidas sanitarias de higiene y distanciamiento social. 32º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Este viernes 2 de octubre participan en la modalidad de cante Agustín García el Caracolillo, Alberto Sánchez el Almendro y José Romero el Perrito de Paterna. ...12:54, pues precisamente en torno a este evento, a la reanudación de lo que es el 32º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Vamos a quedarnos para cerrar en definitiva lo que es la edición de la mañana de este viernes, como hemos podido comprobar, con un buen número de encuentros, con actualidad. Enseguida además llegan los deportes, la actualidad deportiva con nuestro compañero Jesús Domínguez, y con otro compañero nos quedamos, Manolo Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a toda la audiencia. Como decimos, desde hoy se vuelve a retomar lo que es la fase clasificatoria del concurso, justo en el momento en que quedó, que realmente solo dio tiempo, ¿no?, antes de ese fatídico marzo, bueno, pues a desarrollar una sola sesión clasificatoria, y a partir de hoy se van a concentrar cada viernes durante todo este mes de octubre. Pues sí, ya después de este gran parón que hemos tenido, ¿no?, este confinamiento que hemos tenido, retomamos nuestro concurso. La trigésima segunda edición de este concurso Ciudad de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que lo retomamos en la noche de hoy. Este año va a ser un poquito más moderado, un poquito más corto, pero por lo menos pues lo vamos a poder celebrar. Recordemos, a partir de las 9 de la noche, y hoy para comenzar una sesión exclusivamente de cante. Pues sí, la noche de hoy vamos a tener tres buenos cantadores, que son buenos cantadores, los hemos tenido ya por aquí en nuestra peña, que son como Antonio García Caracolillo, el Alberto Sánchez, el Almendro, y José Antonio Romero, el Perrito de Paterna. Bueno, pues bueno, muy buenos cantadores, buenísimos. Y la singularidad de eso sí, Manolo, bueno, pues evidentemente, como con cualquier actividad que se organice ahora mismo, el correspondiente protocolo de higiene, protocolo preventivo, que tendrán que tener en cuenta aquellas personas que quieran acudir. Sí, como el viernes pasado, ¿no?, pues tendremos tomaremos temperatura, que todo el mundo vaya previsto en su mascarilla, ¿no?, y bueno, y tomaremos nota de la gente que pase por allí. Ya saben que más de 100 personas no podemos tener en el local, así que el que quiera ir, que ande ligerito y para que no se quede sin sitio. Esa limitación de aforo, por tanto, a 100 personas, y bueno, pues todo ello dentro, lógicamente, de las medidas que, como nos comentabas, ¿no?, ya la pasada semana, el viernes pasado, por esa actuación que llegaba por parte de la Federación Provincial, ya iniciasteis con todo lo que es ese protocolo. ¿Cómo fueron las cosas en esa actuación? Pues la verdad que un éxito rotundo, podemos decir que un gran éxito por parte de Canalito de San Roque, que cantó muy bien. Y si es la niña de Córdoba, Rocío Luna, no te digo nada, ¿sabes? Pedazo de artista. El que no fue se lo perdió, y el que estuvo allí, pues la verdad que disfrutaría con el cante. Pues inicio del otoño, desde luego, con protagonismo para el flamenco, con esa actividad que suponía, ¿no?, el regreso de lo que son los eventos para la Peña Flamenca de Dubrique. Recuerden, eventos que, eso sí, se tienen que desarrollar en el Instituto Maestro Francisco Fatou para que se pueda contar con mayor aforo, distanciamiento social, etcétera. Y desde hoy, cada viernes, por tanto, Manolo, esa cita hasta bueno, pues la finalización de mes y la final, ¿cuándo podría llegar? Todo se va a hacer el día 31. Día 31 se va a hacer final de concurso y no se flamenca de la piel. Todo en ese mismo día. Así que vamos a hacerlo de esta forma, porque de otra manera no lo vamos a poder hacer. Así que lo vamos a hacer final de concurso y no se flamenca de la piel. Día 31. Esa noche flamenca de la piel, Manolo, ¿supondría alguna actuación extra aparte de los clasificados para la final? Bueno, estamos en ello, porque todavía no te puedo decir tras los clasificados qué es lo que vamos a poder traer en esa noche. Pero vamos, que como siempre hay alguna gente invitada. Muy bien, pues lo iremos comentando en cualquier caso. De todas formas, hoy lo importante es quedarnos con el hecho de que desde esta noche, a partir de las 9, arranca de nuevo lo que es esa fase clasificatoria cada viernes. No se necesita invitación, Manolo, sino simplemente acudir y ver si existe un aforo. Exactamente, no es necesario invitación. Solamente lo hemos hecho con esta noche que hemos hecho, la primera noche, y la última noche, que sí, esto será a través de entrada o a ver lo que hacemos. Muy bien, pero lo iremos comentando en cualquier caso. Y antes de concluir, porque queríamos hacer este recordatorio, por supuesto, también volver a comentar que, bueno, pues el regreso de Canti Compás va a tener lugar, por cierto, Manolo, este próximo lunes, ¿verdad? Sí, a partir del próximo lunes, hombre, que yo tengo ya los flamencos ya y los tengo como aburridos. Me ven por la calle y me preguntan, ¿cuándo va a volver, hombre? Digo, bueno, esto es que tiene un tiempo y hay que ir con las medidas necesarias a la radio y hacer los programas como hay que hacerlo y con mucho cuidadito y ya está. Y así que sepan nuestros oyentes del flamenco que el próximo lunes pues me tendrán en antena con ese espacio de Canti Compás todas las tardes, de 7 a 8 y cuarto. De lunes a jueves, ¿verdad? De lunes a jueves, sí. A partir de las 7 de la tarde vuelve Canti Compás con nuestro compañero Manolo Román. Eso será el lunes y esta noche la reanudación del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Pues Manolo... Sí, que esperamos a todo aquel que le guste el flamenco, hombre, que además que es gratis y van a disfrutar de unos grandes artistas. Así que los esperamos por allí. Claro que sí. Abriremos las puertas sobre las 8, 8:30, y para que ya en el momento que podamos comenzar, que ya esté todo el mundo sentado y que no haya problemas de que me levanto o no me levanto. El que se siente se tiene que quedar ya hasta que termine. Hombre, si tiene que hacer una necesidad, puede salir, ¿no? Pero vamos, y mientras menos movimiento haya de levantarse y eso, pues mucho mejor. Pues ahí queda ese mensaje y, bueno, pues la información en torno a lo que es la reanudación de este concurso. Y el lunes, recuerden, vuelve Canti Compás cada tarde de lunes a jueves aquí a partir de las 7 de nuevo en Radio Ubrique. Manolo, nos tenemos que marchar. Enseguida llegan los deportes. Agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Un abrazo. Buenas tardes. Igualmente. Y de esa forma...